visera, se llama Noelia. Revoleamos arela, se la come mordiscones. Necesita una pizza llena de mozzarella pa' comerla mordiscones. Y también quiere bailar, y también quiere bailar. Y también quiere bailar, y también quiere bailar.